Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. ¿Tenemos mensajes? Sí, acá dice, poné un lavado. Ay, para, ¿qué dice? Ah, muy bien. Poné un lavado para el sorteo próximo. Nos escriben desde la Berrap el buen trato para que la semana próxima podamos sortear un lavadito. Fantástico. Lavadito de ropa ahí en la Berrap. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gus. Buen día, poné la pava, dicen por acá. Hermoso quedó el refugio. Un placer es sentarse a esperar el colectivo a pasar por la ruta y apreciarlo. Hay otro refugio ahí en la zona que quedaría buenísimo pintar, dicen. Saludos, gracias Tras la Sierra Arte. Y nos mandan la foto del refugio intervenido ahí artísticamente, sí. Que está bellísimo, ¿cierto? ¿Quién nos escribe? Ah, no, firmen los mensajes, por favor, que no están entre los contactos. No sabemos quién escribió esto, che. Bueno, le quiero contar algo más de este día 27 de marzo, una efeméride. Y se lo voy a contar de atrás para adelante. Hagamos de cuenta que estoy caminé por una alfombra roja. Ajá. Y llegué a un atril, me dan un micrófono. Sí. Soy una mujer. Ajá. Y digo, saludos, me llamo Sachin Little Fitter. Ajá. Soy una apache. Y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses. Uh-huh. Esta noche vengo en representación de Marlon Brando y me ha pedido que les diga, en un discurso muy largo, que ahora no puedo compartir con ustedes por falta de tiempo, pero que después voy a compartir con la prensa, que lamentablemente rechaza este generoso galardón. Uh-huh. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica. Pido no haber sido una molestia esta noche y que deseemos que en el futuro nuestros corazones y entendimiento se encuentren con amor y generosidad. Les agradezco en nombre de Marlon Brando. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? 27 de marzo del año 1973, el actor Marlon Brando rechaza el Oscar por su interpretación en la película El Padrino, uh-huh, de Scorsese. Sí, sí. Puntualmente por esto, por el maltrato a los pueblos nativos estadounidenses que venía haciendo la industria cinematográfica y la televisión de los Estados Unidos. No asistió, no lo recibió y mandó a esta mujer, Sachin Little Fitter, le dio lugar para que diga estas palabras que no fueron dichas como las dije yo, por supuesto. Qué bueno, igual que estos personajes que son tan populares asuman justamente este lugar de popularidad que les toca desde un lugar como este, ¿no? De de alguna forma responsabilidad para con la realidad que se vive por fuera del trabajo en el cine, ¿no? Está bueno. Aplausos. Bueno, vamos rapidito, 12 del mediodía, casi 30 minutos ya, un tema musical y volvemos con más Pone la Pava. Seguimos con las composiciones de Enrique Santos Discépolo, Discépolín. En este caso, vamos con un clásico de la orquesta de Juan D'Arienzo, interpretando el choclo. Información entre mates. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, déjenme contarles que un amigo está sintonizando la Radio El Grito a través de www.radioelgrito.com y nos dice desde la porteña localidad de Villa Crespo, escuchando Poné la Pava por Radio El Grito. Pasá el mensaje, me dice. Saludos a todes. Un abrazo, mansito, para vos, mi amigo el Manso Racero, desde Buenos Aires, escuchando Poné la Pava y compartiendo este momento, che. Tras la sierra, decía el separador, nos venimos para acá para hacer un salpicadito, una popurrí de noticias, de informaciones, de agendas del Valle. Escúchense en esta. Desbaratan una banda que estafaba con supuesta sanación egipcia. Hay 8 detenidos. El Ministerio Público Fiscal desarticuló una banda dedicada a cometer estafas basadas en una supuesta terapia egipcia llamada Seyen. Un hombre y una mujer identificados como los jefes fueron detenidos junto a 6 integrantes de la banda. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Villacura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, y también participaron la sección investigativa número 4 de la Dirección de Investigaciones Operativas de Policía Judicial y la Brigada de Investigaciones de la Departamental de San Alberto. Los acusados fueron imputados de los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de psicología. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los imputados se hacían pasar por falsos psicólogos y afectaron el patrimonio de damnificados en diferentes puntos de la provincia de Córdoba y del país. En este marco, la Fiscalía ordenó varios allanamientos en distintos barrios de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, en Villa Cura Brochero y en Huinca Renancó, donde secuestraron grandes sumas de dinero, tanto moneda nacional como moneda extranjera, automotores, aparatos informáticos, documentación relacionada a la investigación y armas de fuego con un arsenal de municiones. De peli. De película, ¿no? Reiteramos, desbarataron una banda que estafaba con supuesta sanación egipcia que tenía ramificaciones en nuestra zona, más precisamente en la localidad de Villa Cura Brochero. ¿Serán los únicos chamulleros de este tipo en el valle? No. ¿Ustedes qué dicen? De sanación egipcia capaz que sí, puede ser. Bueno, Con ese método, son más de 8 igual, Yo creo que son más de 8 lo de los monos de sanación egipcia. Sí. Conozco varios casos y dolorosos casos que hablan de en especial como amante de la historia, claro, que denostan, digamos, todos los 100 años de investigación de esto, de una ciencia aparte que es la egiptología. Claro. Y te inventan que está, en realidad son de 10.000 años antes de Cristo, otra civilización más avanzada que la actual. Que uh-huh. Cosas claro. que uno le duele cuando encuentra a opinólogos, ¿viste? En vez de gente que está años investigando claro, para que aparezca un grupito que... No, pero estos eran terribles, con armas de fuego, toda la cuestión. Toda la perorata, sí, una banda. No, y esto es con incluso con viajes a Egipto y todo, con este tipo de... Ajá, incluía la sanación, un pasajito. Sí, una formación, formación en la sanación egipcia yendo a Egipto a turistear por allá. Vamos a dar una linda de acá, de Nono, por lo menos. Encuentro de escultores. El Encuentro de Escultores ya es un clásico, ¿no? Uh-huh. Organizado acá por la Municipalidad de Nono. Ya lleva 26 ediciones. Uh-huh. Este año coincide con Semana Santa, por lo que los visitantes podrán recorrer, caminando, el espacio de trabajo de 7 artistas y artesanos de la madera, hierro y cerámica. Del 29 de marzo, o sea, el próximo lunes, uh-huh, hasta el 3 de abril, escultoras y escultores trabajarán en sus obras a la vista del público en el espacio de la explanada del Zoom frente a la Plaza San Martín, acá, en este espacio que se está... restaurando, ¿no? Uh-huh. Anda el Pablo todavía haciendo arreglos, donde está la biblioteca popular Licha Funes, que armamos la radio los sábados, en este ámbito del Zoom, en este teatrino, allí ya han bajado, hoy por lo menos temprano cuando llegamos ya estaban las vigas de algarrobo que van a estar tallando quienes trabajan la madera. Está previsto que el cierre del encuentro cuente con música en vivo con artistas de nuestra zona. Uh-huh. Bueno, el encuentro arranca, decíamos, el lunes próximo, entre las 9 de la mañana y la hora 13, y después de las 3 de la tarde y hasta la tardecita, 19 horas, van a estar uh-huh. trabajando durante toda la semana en este lugar frente a la Plaza San Martín, así que se pueden llegar a pegar una vueltita, a charlar con las escultoras, los escultores, ver cómo llevan adelante sus obras. Uh-huh. Información para mujeres acá de Nono. Bueno, si todavía no lo hiciste, vení a hacerte el pap de manera gratuita en el dispensario. Se recomienda hacerlo una vez al año, ya que previene muchas enfermedades, pero fundamentalmente el cáncer de cuello de útero. Atiende la señora Sayas los martes a partir de las 14 horas y es totalmente gratuito para vecinas de Nono. Los turnos personalmente se sacan de 8 a 13 y de 14 a 19 horas en el Centro de Atención Primaria de Salud Damián García, ¿no? Es nuestro dispensario. Damián García, sí. Y si no, llamando al 498-331-498-230. Buenísimo. Vamos a revivir un poco lo que fue el Encuentro Cultural en Defensa del Agua, realizado el pasado domingo en Las Rabonas. En este caso con la palabra, en primer lugar, de Carla, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Las Rabonas, quien, pasando por la mesita de la radio abierta organizada por Radio Lirito, contaba algunas sensaciones de cómo se venía viviendo el encuentro. Y también vamos a escuchar a Celeste Rumié, que también pasó por la mesa. Celeste vive en Lushava y se llegó como integrante de la Codebona, la Comisión en Defensa del Bosque Nativo, quien nos contaba bastante interesante en la charla, bueno, la importancia, ¿no?, de la defensa del bosque nativo vinculado a la defensa del agua. Estos dos testimonios, y enseguidita nomás, seguimos con más Poné la Pava, acá en vivo de la Biblioteca Popular Licha Funes. Todavía nos queda la columna de historias del Rodri. Venimos así altamente emocionadas porque es muchísimo lo que se generó. Gracias a todos los seres que están acá participando y cuidando este tema. La idea es que visibilicemos la problemática del agua que hay en el valle de Tras la Sierra y que podamos ser conscientes de cuidar el agua en el valle. Y bueno, este es el objetivo de este encuentro, de esta fiesta popular que se está generando, y la verdad que estamos muy emocionadas porque fue mucha más gente de la que creíamos. Así que gracias a todos los seres, gracias por entender la situación y venir a colaborar acá con esta problemática. Somos varias organizaciones de acá del Valle de Tras la Sierra, todas en la misma puja, digamos, trabajando por el tema de defender el agua en el valle y que no quede para unos pocos que se extraigan ese agua y se la lleven para otros lados, sino que pueda quedar el agua para el pueblo. El agua es de los pueblos. Entonces, estamos pulsando por eso. Se han agrupado asociaciones y grupos de gente de acá de la Asamblea de Las Rosas, también de La Creciente, por supuesto la Asamblea de Las Rabonas. Somos mucha gente laburando, poniendo nuestra gotita de agua, digo, más que nuestro granito de arena. Muchas gotitas de agua. Muchas gotitas de agua para que el río fluya libremente para todos y para que tengamos nuestro vaso de agua día a día. La persona esta aprovecha el momento de cuarentena para venir de nuevo a intentar poner la embotelladora. Más ni bien nos enteramos, el pueblo se puso de pie y dijo que no a esta embotelladora. Y tenemos la convicción de que lo que queremos es defender el agua. Entonces, ¿para qué? Para que nuestros vecinos tengan el agua de día a día, el agua para sus huertas, el agua para sus animales, el agua para sus familias. Entonces, estamos defendiendo eso puntualmente. Hoy estamos en Las Rabonas para que lo de la embotelladora no suceda. Lo único que estamos deseando es que el jefe comunal apoye esta causa y que no firme, porque es lo único indispensable para esta mujer para que pueda ponerlo. Entonces, si él no firma, la embotelladora no sucede. Y toda esta manifestación popular hace que el jefe comunal no firme. Y que el pueblo está presente y que el pueblo es el que decide. No deciden los gobernantes, decide el pueblo. Entonces, hagámonos cargo de eso. Tomemos las riendas porque nosotros somos los que decidimos. Los jefes comunales, las autoridades son nuestros representantes. Entonces tienen que acatar a lo que nosotros estamos eligiendo y elegimos cuidar el agua. El agua no se vende. Se ama y se defiende. El agua no se vende. Se ama y se defiende. El agua no se vende. Se ama y se defiende. Celeste Rumié, representante de la Codebona, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo nace un poco en el año 2016, en diciembre, cuando desde el oficialismo de Córdoba se presenta un proyecto de ley para modificar la ley de bosques nativos, la ley provincial. que es la que está vigente hoy en día, porque en su momento cuando presentaron este proyecto a espaldas del pueblo, rápidamente nos organizamos desde las asambleas, estábamos en distintos lugares de uh-huh. la provincia y conformamos esta coordinadora como un espacio de encuentro organizado también por las regionales. En su momento estaba la regional de Tras la Sierra también, y regionales por los distintos valles y sectores de la provincia, junto también al movimiento campesino en un primer uh-huh. momento, la mesa de apicultores. Y bueno, con distintas acciones que por ahí las más visibles fueron esas movilizaciones multitudinarias que masivas. Hubo, masivísimas, Ciudad de Córdoba Capital, pero que en realidad fueron acompañadas con un montón de otras estrategias y acciones que tenían que ver con lo administrativo, con lo legal, con reuniones, con también generar nosotros documentos y conocimiento, incluso la definición de lo que es bosque nativo. Y bueno, también defender que en realidad el proyecto nacional de ley de bosques lo que dice es que cada provincia tiene que actualizar su mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos, pero eso no significa cambiar el articulado de la ley, uh-huh. sino que es justamente actualizar cómo está ordenado el territorio en cada provincia para justamente observar si la masa de bosque nativo, la cobertura de bosque nativo creció o si, por ejemplo, en zonas de área roja o amarilla disminuyó. Uh-huh. Hay determinadas como cuestiones y sanciones que la ley nacional contempla en cuanto a eso, porque digamos, una zona roja o una zona amarilla solo puede crecer, pero no puede disminuir. Zona roja, porque por ahí lo estoy dando por sentado, es la zona de alta conservación de bosque nativo, de alto valor de conservación de bosque nativo, y son zonas en las que no se puede desmontar, no se puede hacer ninguna actividad, ni siquiera turística, sino solamente de investigación o... No se puede hacer cambio de uso de suelo tampoco, ¿no? No se puede hacer cambio de uso de suelo. En la zona amarilla tampoco se puede hacer cambio de uso de suelo. Solamente en la zona verde. Solo que en la zona amarilla están permitidas algunas actividades productivas que uh-huh. tienen más que ver con las actividades rurales y campesinas o de pueblos originarios, prácticas ancestrales y algunas cuestiones como de, no diríamos turismo en el sentido que lo entendemos habitualmente. Y ya la zona verde es donde se puede hacer cambios de uso de suelo, pero también con previo estudio de impacto ambiental, ¿no? Nosotros lo que vemos principalmente, incluso en la historia de cómo se implementó la Ley Nacional de Bosques y también la provincial y en general en las otras provincias, es que lo más importante es que como habitantes de los lugares y de los territorios somos quienes tenemos que estar también conscientes, movilizados de lo que está pasando, porque sabemos, digamos, que por ahí hay como cosas que a nivel administrativo, digamos, se hacen vistas gordas, o por ejemplo las audiencias públicas, aunque no son vinculantes, son los lugares donde nosotros tenemos nuestra voz, y siempre una ley nacional es lo que rige, y digamos, desde ahí se tienen que adaptar las reglamentaciones provinciales, digamos, es la ley máxima. Entonces cualquier ley provincial, municipal, comunal, puede proteger más, pero no proteger menos. Entonces, un poco ahí, digamos, como sabemos cómo es la realidad, y no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, yo creo que lo más importante o lo que nos ha mostrado a nosotros la movilización es justamente eso, el estar movilizadas, como bueno, lo que se estaba produciendo también acá ahora, ¿no? Como no es que la ciudadanía es algo ajeno a lo que está pasando en nuestros territorios, porque justamente los estamos habitando. Y esa es la importancia del ordenamiento territorial, ¿no? Que delimita cómo se va a estar usando el espacio. La Ley Nacional de Bosques tiene un proceso de participación amplísima de muchos años. Es una ley ganada en las calles y en los territorios. Por eso también alerta, porque hay un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Bosques con determinadas cuestiones pintadas un poco de verde, pero sí, que en realidad dejan mucho más vacío legal, y verdaderamente la ley vigente a nivel nacional que tenemos es muy buena, uh-huh. es muy buena, entonces hay que salir a defenderla. Uh-huh. Y justamente esos procesos de participación, porque esa ley en definitiva se implementó, van a recordar, después de la luz de Tartagal, sí, que justamente ahí empezamos a ver la importancia del bosque nativo justamente con el agua, ¿no? O sea, el bosque nativo es un gran, es el regulador hídrico por excelencia, tanto de la escasez como de la excesividad de agua. Es un ambiente que cuando está desmontado, cuando está arrasado, o por el fuego, por el disturbio ambiental que sea, humano siempre, porque no son ambientales, también incendios, bueno, ahí se ve afectada toda la cuenca. Uh-huh. Y cada estrato del bosque nativo es sumamente importante y necesario en la cuenca, porque los pastizales son los que empiezan a retener el agua en la cuenca alta, y es donde nacen los arroyos, las vertientes, los ríos. Después en las cuencas medias tenemos ya otros estratos y en las cuencas bajas. Y esa también es la importancia de la implementación de exóticas, donde por ejemplo vemos justamente en los incendios, y lo tenemos muy a vista de lo que pasó en la comarca andina, los pinos, por ejemplo, los eucaliptos, tienen un comportamiento terrible con el fuego. Acá aprovecho también un poquito, ayer estábamos en una capacitación de bomberos de La Paz, que es algo que logramos y gestionamos después de los incendios que tuvimos en Lullaba. Yo soy habitante de la población de Lullaba. Y una de las cosas que nos explicaban de cómo se propaga el fuego rápidamente es principalmente por los gases, el mismo humo de la combustión. Esos gases, los pinos, los eucaliptos, que son materiales muy resinosos, tienen mucha más cantidad justamente de aceites y eso tiene una ebullición mucho más alta. Entonces, no se comporta igual el bosque nativo en un incendio, no se comporta igual el bosque nativo en una inundación, como se comportan las especies exóticas de este tipo, que además acidifican el suelo, chupan muchísima cantidad de agua. Y no es solamente a nivel de suelo, también tenemos una pérdida de fauna muy grande cuando tenemos especies exóticas, porque los pinos no dan los frutos que comen los animales de la fauna nativa. Entonces, es en sí un ecosistema el bosque nativo, es lo que hay que entender, y mucho más que un ecosistema, hace las cuencas, hace al agua en sí misma. El ordenamiento territorial en sí de los lugares, lo que nos permite es ser actores decisores de cómo se va a organizar el territorio en cuanto a este crecimiento y expansión de la migración que producimos también viniéndonos a vivir al valle, con qué prácticas, que eso también esté ordenado y regulado, ¿verdad? En cuanto al tamaño de las casas, lo que se puede hacer, lo que no. También hay grandes plantaciones, monocultivos de nogales, son otras cosas que se suelen hacer. Y uno dice, ay, bueno, pero están poniendo árboles, el árbol no tiene la culpa. No, no, el árbol en sí mismo como ejemplar no tiene la culpa, nadie dice eso. Pero tenemos que ser conscientes de que el bosque nativo es nuestra casa común y de ahí depende en sí toda la vida, también la calidad de aire que tenemos. Entonces, en relación a las distintas cosas que van afectando al valle, ya sea monocultivos, las personas que nos venimos a vivir, es sumamente importante que empecemos a poder hacer ordenamientos territoriales en cada localidad. Y para ahí lo que necesitamos es primero estar muy organizadas para poder ir con un buen proyecto a cada comuna, a cada municipio y exigir la decisión política de hacer estas cosas, que exigen participación verdaderamente de los habitantes de los lugares. Y recordar, las embotelladoras de agua no producen agua, sino que solamente plástico de las botellas. Poné la pava. Información entre mates. Nono. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Muy buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien, acá estamos. Se me enervó un poquito la sangre con el tema de los egipcios. Ah, sí. Es algo que me toca una fibra ahí. Y Motef debe estar revolcándose su pirámide. El padre de la medicina moderna, que es egipcio encima. Claro. Bueno, así que bueno, hoy vengo un poquito trastabillado. Porque es inevitable, digamos, tener digamos una sección un poco de historia y sin tener en cuenta que acaba de pasar el 24 de marzo, sí. Fecha muy importante. Bueno, el Valle Tras la Sierra tuvo sus desaparecidos también. Varios, la mayoría de ellos estaban en Córdoba en ese momento. Eran oriundos de Tras la Sierra, pero habitaban la ciudad. La mayoría de Villa Dolores, sí. Los cuales... bueno, se ha hecho un libro muy, muy importante con Ricardo Di Mario, alguien que estimo mucho como profesor y como, bueno, también ahora reconocido poeta y todo, claro. y también con su editorial. Él ha hecho, junto con la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, un libro que se llama Memorias del Valle, en el cual recolecta relatos, historias de estos desaparecidos y ex detenidos, también, bueno, y también hijos de desaparecidos en el Valle de la Sierra. El cual lo invité al programa, hoy no podía venir, así que va a venir el sábado que viene. Ricardo. Ricardo Di Mario. Así que él, bueno, él es como licenciado en historia, se especializa en historia reciente, digamos, tiene libros sobre estos últimos 40 años. Entonces, específicamente en la época de la dictadura, de la última dictadura militar. Claro. Y bueno, es alguien palabra mayor para hablar justamente de este tema, por eso quiero invitarlo a él, que venga a hablar de eso y bueno, y justamente de este libro que incluso podemos recordar a esas personas que ya no están. Así que lo que puedo hacer hoy es una introducción al Valle de la Sierra en los años 70, ¿no es cierto? En las cuestiones políticas, económicas, para el sábado que viene con Ricardo hablar un poco del tema de desaparecidos y la represión de parte del Estado genocida, digamos, de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Bueno, el Valle de la Sierra en sí, tenemos que tener en cuenta que no estaba demasiado poblado, era hoy en día tenemos 10 veces más la población de esa época. Claro. Que en los años 70. Claro. Imagínate que Argentina en los años 70 tenía 12 millones de habitantes. Claro. Imagínate cuánto tenía tras la sierra, digamos. No tengo los censos exactos, pero mi papá hace 30 años vino acá y había 500 habitantes en Nono. Entonces, y eso era en los años 80, entonces para los años 70 es un poco menos, ¿no? 400 habitantes habrá tenido Nono en ese momento. Estamos en contexto de la crisis del tabaco, de la producción tabacalera. Claro. En programas anteriores habíamos hablado. Sí, claro. En el cual no solo venimos de la crisis del tabaco, ¿no es cierto? Que cada vez se valoraba menos el trabajo y la explotación local del tabaco, sino que tenemos contexto de la continuación, digamos, de las repercusiones de la crisis del petróleo a nivel mundial. Tenemos también un fuerte proceso de inflacionario y demás de devaluación de la moneda. Tenemos que tener en cuenta que la dictadura promovió toda una economía de especulación financiera, ¿sí? Con el tema de la bueno, algunos recordarán la tablita y la bicicleta financiera, ¿sí? Una devaluación programada que al final salió no tan programada, que explotó en el año 79 una fuerte crisis económica, y que todo eso fue afectando al Valle de la Sierra. La economía se fue tornando cada vez más hostil en el Valle, muchos fueron e inmigraron a Córdoba, a Buenos Aires, a trabajar o a buscar la forma de mejor vivir o estudiar. Y en ese contexto también están estos transserranos en las ciudades que sufrieron, digamos, la represión política de parte de del último gobierno militar. Que, bueno, ya todos los 24 de marzo siempre recordamos que esta violencia política que se daba en ese contexto y la represión por cuestiones ideológicas es algo que no frenó, digamos, con la vuelta de democracia. Digamos, estamos todavía en un progreso paulatino a una completa democracia, digamos, porque en su momento Alfonsín, cuando asume, decía: Argentina, la democracia se va a constituir completamente de acá a 30 años. Y todos le decían: no, ¿por qué tanto? ¿Qué es eso? Y ya estamos a 40 años casi y todavía sigue endeble, digamos. Está mucho más sólida, esta es la democracia más larga que ha tenido la historia argentina. Y la verdad que son cosas que cuestan, digamos, consolidar. Tenemos que tener en cuenta que pasamos todo un siglo de constantes golpes de Estado y ahora vemos como política de Estado el mostrar a la población de que nunca más haya un golpe de Estado. Es un claro intento del Estado por concientizar a la población de que la democracia, digamos, es la peor democracia, es mucho mejor que la mejor dictadura, digamos. Sí, claramente. Y bueno, el Valle de la Sierra, en ese momento, bueno, estaban cuando siempre intervenían las provincias, ¿no es cierto?, con los interventores provinciales mandados por el Ejecutivo de facto. Las figuras de intendentes acá se los llamaban delegados municipales. Uh-huh. Y bueno, tenía la misma función política que un intendente, claro. Pero obviamente no era elegido democráticamente, ¿no? Claro. Estamos hablando de que no había para nada una democracia. Esto uh-huh. lo aclaro porque por ahí muchos de mi edad que no hemos vivido claro. ese momento y que no tienen claro si no habían elecciones nacionales o provinciales, no había ningún tipo de elecciones. Claro. O sea, no había... Aquí en los municipios había intervenciones, ¿no? Se nombraban claro. desde el gobierno de la provincia, que a su vez se nombraban desde el gobierno nacional. Exactamente. Un sistema comunitario, nombrado en escalinata piramidal. Y bueno, el Valle sufrió mucho el golpe económico que dio la última dictadura militar, porque por ahí... solo se menciona la cuestión de los desaparecidos, que es gravísimo, sino que también la última la implementación de un plan económico, ¿no? Sí. Para eso fueron la represión. La represión fue para poder instaurar un modelo económico en la Argentina y en el Cono Sur, ¿no? Sí, bueno, fue una demolición completa de la economía que hasta hoy en día sufrimos, ¿sí? Tenemos que hablar que antes, para el 76... había un 4% de pobreza en el país y para el 83 había un 50, un 47. Claro. Sé que en 7 años se multiplicó por 10 la pobreza y la desocupación en el país por, claro, toda la catástrofe económica que fue, digamos, la destrucción de la industria nacional. Se contrajo la deuda externa y se estatizó la deuda privada. Sí, sí. Y aparte pensemos que no fue el único país afectado, Argentina, ¿no? Que hay otros países de Latinoamérica, de Sudamérica, que también formaron parte de este plan estratégico, ¿no? Uh-huh. Bueno, claramente el más afectado fue Chile, uh-huh. que fue el primero con Pinochet que empezó a implementar estas medidas económicas ultra neoliberales. Claro. Uh-huh. Que bueno, fue el primer ensayo de este modelo que se iba a replicar en toda Latinoamérica. Claro. Y que hasta hoy en día, digamos, los reclamos de hoy de las manifestaciones en Chile son para cambiar la constitución, uh-huh. que es similar a la de esa época. Claro. Y obviamente el modelo económico de Chile es prácticamente depender de las exportaciones, de la importación del Tratado del Pacífico. Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de viajar allá y entrar en el supermercado chileno y ver carne envasada estadounidense. Digo, o sea, Chile también tiene extracciones de tierra donde pueden tener producción de carne, o si no, comprar a Argentina, que claro, tiene al lado. Claro, pegado. Pero claramente es una dependiente directa del comercio del Pacífico, uh-huh. y una pobre industrialización. Uh-huh. Pero bueno, esas son, digamos, consecuencias que fueron dejando, digamos, la dictadura y todas las sucesivas dictaduras de Latinoamérica. El Valle no queda aparte, ¿sí? Tuvo un empobrecimiento importante, con una notada emigración de jóvenes hacia claro. las ciudades. Y bueno, el tema de la represión y desaparecidos en cuanto al Valle de la Sierra, lo veremos el sábado que viene con una persona adecuada, digamos, y formada específicamente en eso. Y hay que ver, hay muchos mitos sobre la dictadura en el Valle de la Sierra, que se dice que alguna vez se escuchaban aviones por el dique, como una réplica de los vuelos de la muerte, ¿no es cierto?, uh-huh, en el Río de la Plata. Hay registros de que en otros diques de Córdoba se habrían lanzado. Paz, ¿no? Sí, se habrían lanzado personas, uh-huh, al dique. Acá me resulta dudoso, porque digamos está un poco lejos para hacer eso y no tenemos un campo de concentración o de exterminio en el Valle de la Sierra, pero ¿quién lo puede decir que no? ¿Quién lo puede, claro, descartar? No, sí. Entonces, bueno, eso lo hablaremos más a profundidad el sábado que viene con Ricardo Di Mario. Espero, si sale todo bien, si no pasa nada, espero que pueda venir. Así que bueno, estaremos hablando un poco de eso. Y bueno, hoy un poquito rengo el programa porque no podía venir a hablar de repente de los Come Chingones, habiendo pasado el 24 de marzo. Me, claro, parecía, sí, algo, sí, que, sí, tenías, sí, que hablar de algo por lo menos. Uh-huh. Y bueno, ya lo haremos más completito esta sección el sábado que viene. Bueno. Buenísimo, como siempre, la participación, Rodri, acá en el programa. Te esperamos el sábado. Ojalá pueda venir Ricardo, así, uh-huh, profundizamos sobre el tema. Dale. Bueno, vamos con un tema musical, uh-huh, y ya estamos casi cerrando el programa de hoy. Les recuerdo que en un ratito, nomás, 13:30, en vivo, desde esta cabina radiofónica que de Radio El Grito Nono, aquí en la Biblioteca Popular Licha Funes, César Ramírez estará haciendo el programa Para Saber Quiénes Somos, que lo hace habitualmente todos los sábados. Quería ver, porque mandó hace un ratín la data de quiénes vienen hoy. Dice, para saber quiénes somos, disfrutaremos de la música del dúo Sures, uh-huh, dúo Sures en vivo desde las 13:30 aquí por la 88.5. Vamos con una canción, otra composición de Enrique Santos Discépolo, en este caso interpretación en la voz de Carlos Gardel, uh-huh, el tango grabado. Y esta es la grabación del año 1930, Shira Shira. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada me importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. cuando uno escucha Poné la pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Se va nomás esta emisión de Poné la pava del sábado 27 de marzo de 2021. Se nos va, ya son pasaditas. Sí, dígame. Una tarde para ir al solcito, ¿eh? Está hermoso, sí. Está hermoso el día, se ha despejado bien ayer a la tarde. Fresco. Una brisa fresca. Por eso le digo, hay que ir al solcito. Todavía ahora acá tenemos que esperar la llegada de César Ramírez con el dúo Sures. Y después de eso, al solazo. Escúcheme. Sí. Tengo un mensajito. Bueno. Dice Juan. Voy a ponerle las saco, gafas. Me pongo los anteojos. Sí. Hola, cumpas. Acá escuchándoles con mate de por medio, pensando en el tema de la embotelladora. Uh-huh. El festival estuvo excelente, la convocatoria buenísima y la causa del evento indiscutible. Uh-huh. Sin embargo, hurgando en las redes, pude observar el poco apoyo, más bien nulo, de gran parte de la población de Las Rabonas y el Valle en general. Uh-huh. ¿A qué se debe? Sería bueno preguntárselo o desglosarlo. Un buen punto que planteaban algunos era que lo urgente es adecuar la red de agua y su potabilización y distribución. Ven como prioridad exigir que se invierta en cisternas, etc. Por otro lado, también argumentaban que quienes producen cerveza, que son bastantes, también se sirven de este recurso que ocupa el 70% del producto para su venta. Para agregar en la agenda. Abrazo grande. Dice, vale aclarar que las críticas más agresivas al evento se agarraban del barbijo y la pandemia o eran de connotación xenófoba. Bueno, se ve que Juancito estuvo chusmeando redes sociales, comentarios y demás. La verdad, mirá, Juan, yo tiro una mirada personal. En la localidad de Las Rabonas es muy difícil encontrar gente que abiertamente te exprese la voluntad de que estaría de acuerdo con que se instale la embotelladora de agua. He hecho el ejercicio en el mes de febrero, pasado, sí. Cuando se hizo un ruidazo allí, de irme con el grabador y meterme casa por casa, en varias casas de la localidad y hablar con la gente del lugar. Y en su mayoría todos decían, expresaban lo mismo, saben que comercializar, extraer el agua de esa vertiente y comercializarla provocará un daño a un barrio del pueblo, mínimamente, que es el barrio Tajamar, que es abastecido con agua de la misma vertiente. Por otro lado, algunos pensaban que también una embotelladora de agua con todo el plástico y demás podría también hasta contaminar en el pueblo. Digo, en general, no encuentro gente en Las Rabonas que se exprese a favor. Después que participen de los eventos que organiza la asamblea, digo, en cuanto a la población más lugareña, ¿no? Uh-huh. Por ahí tienen otras prácticas, otros modos de participar, de hacer, de construir, que por ahí van por otros lugares, tienen sus propias prácticas y por ahí no concurren a una asamblea o no van a un festival o por ahí no participan de un ruidazo, pero eso no quiere decir que no compartan la lucha o que no se posicionen en defensa del agua. Esa es una mirada personal. Me parece que está bueno cada quien desde sus formas poder accionar para defender algo que es de todas y todos, ¿no? Que es el agua con la que vivimos, ¿no? Sí, para tomar, sí. Para regar la huerta, para limpiar. Totalmente. No, en relación a la participación también se vio, no de la gente por ahí nacida acá, pero sí de la gente que está habitando el valle por elección, que estamos, una participación bastante importante de muchos de los pueblos de Tras la Sierra, de Lullaba, de Dolores, de bueno, Las Rosas, en relación a gente, artistas que participaron del encuentro cultural y gente que vino a participar como público también, que eso me parece que está buenísimo porque nos aúna en una causa, uh-huh, y nos aúna como valle también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, interesante. El tema del uso del agua para la producción de birra también es interesante. Sí, otro sí, tema, sí, claro. Ver cuáles son las actividades que, uh-huh, insumen, que utilizan, claro, insumen, uh-huh, agua, ¿no? Y en qué cantidad y qué tipo de agua se utiliza, si se reutiliza, si se contamina o lo que fuere. Uh-huh. Parece, sí, muchas aristas para hablar. El agua nos atraviesa, sí, totalmente, en todas, claro, nuestras prácticas, así que me parece interesante al menos. Bueno, acá tengo las participaciones del sábado y domingo pasados para sorteo de la media docena de alfajores. Acá anotadito, fíjese. Pablo y Paulita, allá, uh-huh, de las Chacras Sur, uh-huh, perdón, de las Norte, digo, no voy a mencionar mal. Pablo y Paulita. Beto, de Los Pozos. Juan, de las Rabonas. Habitué, del programa. Adri, que nos mandó mensaje, sí, también de las Rabonas. Uh-huh. María Esther, desde Las Maravillas, nos, ajá, escribieron, sí, el fin de semana pasado. Eso fue un mensaje que llegó el domingo, las retransmisiones. Y Mónica, también de Los Pozos. Fíjese, uh-huh, una audiencia aparece para ese lado. Tenemos seis. Uh-huh. Así que, Rodri, le pido a usted, en este minuto, que diga un número. No están anotados en el orden que los mencioné. Claro. Los números están ahí como aleatorios, aleatoriamente. Digo número de 1 a 6, por favor. 6. María Esther de las Maravillas. Vamos, María Esther, te ganaste media docena de alfajores. Ahí después contactate al privado, te los hacemos llegar. Bueno, y entre los mensajes que llegaron hoy y que se sumen los de mañana en la retransmisión del domingo, sortearemos el primer fin de semana de abril. Mira, ya está presto para entrar a este estudio de radio César Ramírez. Anda por ahí, por el teatrino, recorriendo un poquito, haciendo tiempo, uh-huh, esperando a la gente del dúo Sures, que llegarán para compartir su música en vivo en el programa Para Saber Quiénes Somos, que arrancará puntual 13:30 horas. Qué bueno. Bueno, nos vamos. Hasta acá vamos. El programa de hoy. Uh-huh. La he pasado bien. Uh-huh. Espero el próximo sábado. Por favor, claro. Aquí estaré. Bueno, nos buena vamos semana. Con una. Dale, sí, que tengan, ¿no?, todos toda buen buena semana, buen domingo, buena Semana buena Santa semana, que se viene. Se viene el otro fin de, claro. Uh-huh. Y bueno, que haya solcito. Por favor. Nos vamos con otra composición, sí, de Enrique Santos Discépolo, Discépolín, que nos musicalizó el programa de hoy, porque hoy estaría cumpliendo 120 años, uh-huh, y ha dejado un legado artístico increíble. Sí, tremendo. En este caso, una versión distinta de Cambalache, uh-huh, interpretada por Sumo, ajá, una banda que tiene su paso, su historia aquí en el Valle de Tras la Sierra y puntualmente en la zona de Nono. Así que con esa nos vamos hoy. Esperamos la hayan pasado bien y nos sintonizamos nuevamente el próximo sábado desde las 10 de la mañana por la 88.5 y los domingos desde las 11 por la 107.9 Radio Tinku y por mochilerosradio.com. Chau. Chau. Hoy resulta que es mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafado. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No ha pasado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bato, cara dura o polizón. Mató el que cura, pues afuera de la ley.